ella era como una diosa celestial, pura como las aguas de un manantial, virgen como una rosa primaveral, sencilla como la brisa, dulce como el palmar. Era él un cantante de camino, impuro como las noches de una ciudad, deshecho por las heridas de mil amores que le dejaron agrios sabores que de sus labios no puede arrancar. Tú naciste para ser feliz y los dos para el mundo viajar, paralelos por siempre serán nuestros caminos. Tú naciste para ser feliz y los dos para el mundo viajar, paralelos por siempre serán nuestros caminos. Paralelos, los caminos, paralelos. Era un cantante y buscaba el camino, pero la vida cambió su destino. Paralelos, los caminos, paralelos. Tú y yo siempre estaremos unidos en el camino. Paralelos, los caminos, paralelos. Como las líneas del ferrocarril, nuestras vidas no se han de unir. Paralelos, los caminos, paralelos son. Paralelos, nuestro camino, caminar es mi destino. Los caminos, paralelos son. Tú naciste para ser feliz, yo nací para el mundo trotar. Paralelos, los caminos, paralelos son. Que seas feliz, feliz. Son dos líneas que nunca se van a juntar.